Hoy es viernes, hoy es día de Pepe. Vamos a recibir a Piripipipi, decíamos ya, ¿no? ¿Cómo era? Decía Piripipipi. Sí, Piripipipi, Fitifiti, etcétera, etcétera. Vamos a recibir a Luis Constantini de la CIU Central Informativa Día. ¿Cómo le va, Constantini? ¿Cómo está, Jorge? Buen día. Bien, bien. ¿Usted? Bien. ¿Todo tranqui? No creo que esté muy bien, muchacho, ¿eh? ¿Cómo? No creo que esté muy bien, ¿eh? ¿Por qué? Ah, no lleve todo el término de fútbol. No, todo no sea pasa malo. Por la pelota. Claro, no sea malo. Déjelo vivir a pobre Luis. No, igual yo tenía dos objetivos para el día de ayer. En realidad tres. El primero fue el partido del Potro que se suspendió. Arrancó bien. Claro, ahí se arrancamos mal. El segundo fue el partido de Estudiantes. Y en los penales estaba cabeceando, así que me enteré a la mañana. Ajá. Y el tercero, ver la lluvia de estrellas. Bien, gracias, a ti me enteré. Cierto. Pero que usted tampoco la vio. No, bueno, pero, de las tres... Te voy a contar lo que me pasó. ¿Tenés un minuto? Sí. Sí. Anoche fuimos a cenar con unos amigos. Ajá. Y después fuimos a un bar que hay acá. Sí. ¿A un bar? Sí, ¿cómo se llama? Mojo. ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Un bar. Es un pub, sí. Un pub, vale. Ponele. Uh-huh. Bueno, tomamos ahí unos whisky, unas cosas. Bien, para el frío. Sí. Poquito, pero por la alcoholemia eso. Por el frío. Bueno, y me iba y digo, pucha, voy a echar combustible. Paro en la estación de servicio y el pibe se me puso a hablar de la lluvia de estrellas. Sí. Yo digo, bueno, ya que es 2:30 hasta las 3, pero... Me olvidé. Y bueno, no, yo no llegué. Yo digo, llego a casa, saco la máquina de fotos, me pongo en el patio oscuro ahí... Miro para arriba la lluvia de estrellas, me olvidé. De las tres cosas que iba a hacer y llegué 1:30, de la cual me fue mal, así que... Ahí va, ¿qué le va a hacer? Así estamos. Bueno. Don Jorge. Vamos, lo nuestro. Sí. Bueno. Si quiere. Sí, bien. Si no, lo mismo. Si no, queda otra cosa. Sí, que... Si no, hablamos de qué va a ser el fin de semana. No, porque voy a laburar como burro. No. Bueno, entonces hagamos el tránsito que en este momento presenta en la Ruta Nacional 226. Una mañana de abundante parque automotor en la zona centro, como siempre. Le pedimos prudencia a aquellos que se dirijan hacia el sector costero, hacia la zona de Necochea y Puerto de Quequén, porque se registraron algunas lloviznas aisladas, aún el asfalto no está totalmente seco. En cuanto a la ruta 3, a la altura de Las Flores, el tránsito se incrementa bastante. Prudencia cuando lleguen a ese cruce con ruta 61, en ese sector hay bastante tránsito ya. Y además, en la ruta 5, a partir de Luján, como es habitual, el tránsito se incrementa. Los que continúan por la autopista del oeste se van a encontrar con demora a la altura de la localidad de Ituzaingó. Esto tiene que ver con una colisión múltiple mano a capital entre varios vehículos. La calzada está reducida y esto genera inconvenientes. Reiteramos, en la autopista del oeste, mano a la capital federal en la zona de Ituzaingó. Y en La Plata, Buenos Aires, se registró el choque entre dos camiones con posterior vuelco de uno de ellos a la altura del kilómetro 35.500. Esto es no sobre la traza principal de la autopista, sino en el ramal Gutiérrez, que empalma con la autovía 2 en el partido de Berazategui. En este momento uno de los rodados está en el sector de Banquina. Esto se convierte en un importante foco de distracción, sobre todo por el estado en que ha quedado este vehículo deporte. El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana y tres personas resultaron heridas, Jorge. Bueno, Luis, mensaje de oyentes al 1553-3147. Pregunta al señor del tránsito. Sí. ¿Se va a ver eso? Ojalá. Hay varios que se tienen que ir. No, solo Berizzo. Bueno. Berizzo, Nelson Benítez. Verón. Pereira. Que se jubile Verón también. Gemonovich. Ah, Sebastián de Geló, que además de jugar, hace algunas otras cosas. Se pone plata, claro. Pero sí, me parece que todo va a depender de los próximos dos partidos. Sí. Se queda fuera de la Copa, está medio lejito en el campeonato. Lo único que tiene de bueno es que en este campeonato ganás dos partidos seguidos y te prendés de vuelta. Sí. Si no pasa eso... Sí. O perdés dos y va a la promoción. Claro, me parece que se va de vuelta a Francia, no sé dónde estaba viviendo. Sí. Bueno, mi amigo, buen fin de semana. Disfrute, hablamos el lunes. Nos vemos el lunes, chau, un abrazo grande.